tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 3 de octubre de 2017. Hemos visto cómo termina la temporada regular. Hoy mismo empiezan los Wild Card. Hoy tenemos el primer juego de Wild Card en Yankee Stadium. Pues vamos a ver cómo... ¿Qué resulta de este emocionante, como todos los años, de esta emocionante postemporada? Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela, y también en Caracas, Venezuela, está mi amigo y compañero. León Eskenazi, gracias por la invitación, Ángel. Creo que este va a ser uno de nuestros últimos programas de este año en la materia del béisbol. Probablemente nos quedará después el análisis de los resultados de la Serie Mundial o comentar cómo estuvieron los playoffs. Pero por lo pronto estamos en la semana donde se realizarán dos juegos interesantes que son que van a definir el comodín. Es como se dice, una oportunidad extra que se le da al equipo, a los dos mejores equipos que no terminaron como primeros. Así que este chance que tienen dos equipos, hoy tenemos el juego Yankees contra Minnesota en el Yankee Stadium y mañana vamos a tener el juego de Arizona y Rockies Colorado en el estadio de Phoenix, Arizona, donde van a definir en ese momento quiénes van a ser los rivales que van a tener tanto los Indios de Cleveland como los Dodgers de Los Ángeles. Así es. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por los resultados individuales? ¿Quieres hablar de los Wild Card? ¿Por dónde te dejo ahí que empieces? Podemos hablar de las oportunidades para el juego de hoy y de mañana. Ok. ¿Cómo ves? Y podemos hablar después de los líderes individuales y nuestras proyecciones para las votaciones de los premios que se entregan una vez que termina la Serie Mundial en noviembre, los premios para más valiosos, novatos, manager. Podemos discutir esos... Ok, entonces... Porque justamente esa votación se debió haber efectuado ayer. Ok, entonces... O el día de hoy a más tardar. Uh-huh. Entonces, a ver, Ervin Santana contra Luis Severino. ¿Cómo ves ese duelo en Yankee Stadium? Últimamente Severino ha estado mucho mejor, se ha visto mucho más sólido. Sin embargo, como te digo, todo esto se traduce a un solo partido y los factores que pueden aparecer son infinitos. No hay una, por decir, este es el favorito, este no es el favorito. Creo que el hecho de que jueguen en Yankee Stadium le va a dar un poco más de ventaja al equipo de los Yankees. Sin embargo, la experiencia que tiene Ervin Santana va a ser muy importante. Creo que Severino se va a enfrentar contra varios bates zurdos que lo pueden afectar a la hora de dominarlos, como son bates como Mahal, como Eugenio, como Rosario, como Dozier. Creo que van a tener varios bates que pueden darle problemas. Y yo me inclinaría de que todo se puede definir por un batazo en uno de los últimos innings del partido, o un gran dominio por parte de alguno de los lanzadores. Así son las series, esos son los partidos cuando es todo, ya no es ni siquiera una serie corta, es solamente un juego y todo puede suceder. ¿Tú no crees que a Minnesota le va a hacer falta el bate de Sano, que no está disponible? Claro que sí, Sano era un bate de los mejores que tenía hasta que se lesionó. Es una lástima que se pierde esta etapa. No sabemos si va a poder seguir, en caso que Minnesota avance, si va a poder aparecer en próximos partidos. No sabemos en qué condiciones se encontraría, pero definitivamente está atravesando un momento donde le añadía más profundidad al equipo. Ok, pero bueno, los Twins con una gran defensa encabezada por este center fielder Byron Buxton, que en cualquier momento se trepa ahí en la pared y le roba un jonrón a cualquiera, ¿no? Sí, no necesariamente va a ocurrir algo así hoy, pero Pero sabemos que Byron Buxton inclusive está alineando, pero bateando como de séptimo o de octavo. De séptimo creo que está bateando. Sí. Porque no ha estado muy eficiente en los últimos juegos, así que no va a alinear tan en una posición más determinante como pudiéramos haber pensado. Pero si lo encontramos en base, es una amenaza porque es un corredor bastante rápido y así muy, muy similar a como es Billy Hamilton, que se envasa y al robar bases es bastante, ¿cómo se llama? Tiene mucho chance, mucha oportunidad de coger una base adicional. Y tú sabes que estoy viendo aquí los números de los Twins, que es un equipo que debo confesarte, nunca vi en todo el año un juego completo de los Twins. Y es un equipo que normalmente pues estuvo todo el año, digamos así, bajo el radar, ¿no? Pero mira, aquí hay peloteros como el mismo Dozier, que bateó 30 dobles y 34 jonrones. Mauer bateó 36 dobles, pero hace ya tiempo que no batea jonrones, pero bateó 305. Rosario bateó 33 dobles y 27 jonrones. Sanó, bueno, se lesionó, pero el propio Polanco también 30 dobles. Este es un equipo, Kepler 32 dobles y 19 jonrones. Este es un equipo que le batea extra base a cualquiera, Leo. Sí, no es básicamente no se caracterizó por su gran picheo, sino más por el bateo. Sí. Sí. Y el picheo en este momento no vale la pena analizarlo más allá del abridor de hoy, porque resulta que como es el que pierde se va a su casa. Simplemente tendríamos que hablar de lo que hizo Santana, pues, porque los demás abridores no sabemos si lo volvemos a ver el año que viene o qué. Berríos seguramente continúa con el equipo. No, está bien, pero estoy hablando de que no sabemos si van a seguir en la serie de división. Ah, por supuesto. Ajá, pero entonces simplemente hablemos de Santana. Bueno, Santana 16 ganados, 8 perdidos, 3.28 de efectividad. Oye, un pitcher de gran resistencia, un pitcher dosifica muy bien sus lanzamientos y ha tenido, creo que ha lanzado 3 o 4 juegos completos en esta temporada. Fue el líder en juegos completos. Sí, sí. 5 juegos completos, 5. 5. De los cuales 3 fueron blanqueados y en ambos capítulos, juegos completos y blanqueados, fue el líder de la liga. Entonces, sí, es un lanzador que rara vez le hacen más de 3 carreras. Sí. Así que si tú tienes a un Severino con algún problema en su dominio o el equipo por alguna cuestión de errores o circunstancias, le pueden hacer algunas 2 o 3 carreras a los Yankees, es muy posible de que los Yankees se queden en este juego de esta noche. Sí, señor. Bueno, y del otro lado entonces Severino, 14 ganados, 6 perdidos, 2.98 de efectividad. 193 innings, 230 ponches, fue el líder en ponches del staff. Sí. 1.04 de WHIP. Yo creo que es una, si bien no es el primer nombre que uno piensa en la rotación, uno piensa en Tanaka, uno piensa en Sabatia, pero es que Severino fue el más consistente toda la temporada, León. Así es, estuvo muy bien y en casi toda la temporada, pero especialmente los juegos que se jugaron después del juego de estrellas, estuvo sensacional. Tuvo unas salidas espectaculares, porque empiezas a lanzar ya 7 entradas por juego, no 5 o 6, sino 7 entradas, y domina bastante a los jugadores del contrario. Y por el otro lado, bueno, hay que hablar por supuesto de Aaron Judge, que se recuperó después de aquel tremendo slump que tuvo después del juego estrella. Bueno, se recuperó el último mes, tuvo un mes de septiembre bastante bueno, terminó con 52 jonrones, 114 empujadas y 24 dobles. Después podemos hablar de Gary Sánchez también, 20 dobles, 33 jonrones. Gregorius, 27. El más peligroso del equipo. Sí, Gregorio 27 dobles y 25 jonrones. Garner también, 26 dobles, 21 jonrones. Y este, y estos son los peloteros también que se envasan muchísimo, ¿no? Este Aaron Judge, 422 de porcentaje envasado, etcétera. Este, bueno, un jugador de que jugó tiempo parcial, porque jugó 147 juegos, Chase Headley bateó 30 dobles. Entonces también pues, el equipo de los Yankees, este, cualquiera te saca la pelota y cualquiera también te pega un doble ahí. Entonces, este, yo creo que va a ser un juego bien, bien interesante, ¿no? Los Yankees deberían tener la ventaja de localía, este, pero Santana, si viene bien, este, puede lanzar 7-8 innings. Entonces ahí vamos al bullpen. Este, ¿quién tiene la ventaja en el bullpen, partner? Los Yankees, definitivamente. ¿Verdad? Así definitivamente. Es. Así es. Uh-huh. Así es. Este, Chapman, bueno. O sea, si el equipo está para el pole a partir del quinto o sexto inning, los Yankees están adelante, lo que te viene es varios lanzadores de calidad. Tienes a Robertson, tienes a Betances, tienes a Aroldis Chapman, tienes a Green, pueden poner a Montgomery. Recuerda que es un juego decisivo. Sí. O sea que pueden traer, si quieren, hasta el mismo Tanaka, si lo quieren traer por dos innings, lo pueden poner, si les da la gana. Sí. Por dar un ejemplo, no, no necesariamente lo van a hacer. Pero es un juego importantísimo para el equipo, porque no hay mañana. Cuando juegas una serie de cinco juegos, tú puedes ya hacer un plan mucho más amplio. Pero en este caso tú tienes que hacer lo que se te ocurra, lo que tengas a la mano y quien tú veas que tenga chance de dar lo mejor de sí. Ok, entonces del otro lado, León, Matt Belisle, no es tampoco ninguna estrella, 9 salvados en 13 oportunidades, pero lo que pasa es que el cerrador que era Kinsler fue cambiado. Entonces es un caso extraño donde tú sales de tu cerrador cuando estabas compitiendo por un puesto en la postemporada, pero así fue. Mandaron a Kinsler a la Liga Nacional y le dieron puesto a Belisle. Y Belisle, bueno, apenas 9 salvados. Entonces, obviamente ahí la ventaja es para Yankees. Si el juego llega empatado o por poca carrera al séptimo inning, por ejemplo. Sí, aparte de la experiencia que tienen los Yankees, la madurez que tienen los peloteros, los Yankees, es un factor, en este caso, muy, muy a su favor. Peloteros ya con experiencia de haber jugado juegos de mucho compromiso, tipo peloteros como Ellsbury, como Matt Holliday, como el mismo Hicks, Gardner, Headley, son peloteros que tienen bastante kilometraje en lo que se refiere a juegos con mucha tensión, donde no se permite ninguna falla en lo posible, porque el descalabro termina en el adiós. Entonces ahí es donde tenemos un punto muy a favor para los Yankees, no solo jugando en su terreno, sino jugando con una cantidad de peloteros que saben dominar los juegos de mucha tensión. Sí. El control mental. Sí. Que eso indudablemente, a la hora de la verdad, bueno, ahí vamos a tener a Judge también bajo esa misma situación. Sí. Y Gary Sánchez y de la misma manera. Sí, que es primera vez que llegan a esta situación. Exactamente. Bueno, y Aroldis Chapman que llegó hasta la Serie Mundial y ganó anillo con los Cachorros el año pasado. Sí. Y bueno, los Yankees lo trajeron de vuelta, es por eso. Entonces, bueno, yo creo que estamos de acuerdo que Yankees debe ser el favorito, pero lo que tú dijiste, esto es un juego, un solo juego, y aquí puede pasar cualquier cosa. Se le puede salir una rueda a la carreta, Severino puede venir descontrolado, esos bates tan alegres de los Twins pueden hacer contacto y quién sabe, y a lo mejor el amigo Santana nos sorprende con un juego completo para no tener que ir hasta el bullpen, quién sabe, cualquier cosa así puede es. Pasar. Ok, sí, y el día de mañana, que se va a jugar allá en Phoenix, entonces John Gray contra Zach Greinke. Eso pareciera David contra Goliat, por lo menos a nivel de picheo, León. A nivel de picheo. Recuerda que estos dos equipos se han enfrentado este año más de 15 veces. Así que se conocen al dedito. Sí. Saben quién domina mejor a quién, saben cómo lanzarle a los jugadores del contrario, es lo que más les afecta. Particularmente, te voy a dar mi opinión, los Rockies están saliendo con su mejor lanzador en este momento. John Gray me parece un pelotero excepcional, es la emoción que le pone, la fuerza de estar en el juego, la concentración que lleva para el juego es impresionante. Me gusta ese mucho John Gray. Y Greinke me parece por jerarquía la opción más lógica. El manager conoce bien lo que puede hacer Greinke y por eso lo pone. Yo hubiese preferido a Robbie Ray, pero cada manager decide su jugador y eso es su forma de ser. A mí me parece que Robbie Ray estaba lanzando mejor que Greinke en estos últimos dos meses. Y hubiese preferido, cuando tienes que decidir por un partido, hubiese preferido ver a Robbie Ray ahí, porque me parece que le hubiera dado más oportunidad segura al Arizona. Pero esto es en los papeles. Esto es así. Mañana vamos a ver ese partido y otras cosas pueden suceder y puedes ver a un Greinke 100% dominante. Así que y la elección fue correcta. Insisto que tanto en la americana como en la nacional, los wildcard, hay dos wildcard que ganaron con una ventaja bastante amplia sobre el siguiente, que indudablemente van a ser los favoritos. Así como yo doy a los Yankees como favoritos, también vamos, me imagino que tú también estás de acuerdo en que los Diamondbacks deben avanzar sobre los Rockies de Colorado. Sí, pero lo que pasa es que esa batería de los Rockies, eso mete miedo. Arenado 37 jonrones, Blackmon 37 jonrones, Reynolds 30, Story 24, y Blackmon, no tengo aquí el post exactamente, pero sí leí que batió un récord con respecto a los que batean más de 330 con más de 30 jonrones y más de 30 dobles. El récord que hizo es más carreras empujadas para un primer bate. O más empujadas para un primer bate. 101 carreras. Sí. El récord lo tenía 104. Pero también había otro, tengo que buscarlo, pero también otro que porque bateó 35 dobles y 37 jonrones. Entonces, bueno, es un bateador que hay que escogerlo. Si tú tienes el chance, hay que escogerlo en la primera ronda del Fantasy, porque sí. Y bueno, al igual que Arenado, jugó 159 juegos. Es un bateador que no se lesiona. Entonces, Arenado y Blackmon van a estar para la votación de más valioso entre los... por lo menos el que peor llegue de los dos, llega de cuarto. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno, y eso que los Rockies y León no contaron con Carlos González. Carlos González jugó 136 juegos. Y no ayudó, no fue el pelotero que... No fue un factor. Pero ojo, porque Carlos González se calentó en las últimas dos semanas. Y si Carlos González llega caliente aquí, Carlos González le da palo a cualquiera. Entonces, sí, Greinke es mejor lanzador que Gray, sí, tiene más experiencia, sí, es el caballo de este equipo, pero lo que pasa es que esta alineación mete miedo. Entonces, yo sí creo que los Diamondbacks van a avanzar, pero no lo tengo tan claro como lo tengo en el caso de Yankee. Ok. No lo tengo tan claro. Ángel, pasaste franca a ninguna de las dos series. O sea, es un juego. Y no puede, por más que tú digas que este es favorito, no es como un juego de fútbol. Sí. Va a ser parecido, ¿entiendes? No, por más que uno sale favorito, todo puede pasar. Así es. ¿Entiendes? Así que no vamos a preocuparnos mucho por eso, solamente disfrutar el partido. Cuando, si quieres hablar de una serie, un playoff, ya es más fácil porque tenemos más argumentos. Claro. Pero un juego lo gana cualquiera. Honestamente, si ganan los Rockies, no te voy a decir que los Diamondbacks hicieron mal las cosas. No es así. Simplemente no es así. No es así. Mira, ¿cómo ves la serie de Boston contra Houston? Pues mira, jugaron ahorita 4 juegos y fueron interesantísimos. Ajá. Y te aseguro que esos 4 juegos los usaron sin mayor presión, porque ya estaban los 2 clasificados. Y jugaron muchos de la banca, y hicieron cambios, todo eso. Pero fueron juegos bien, bien interesantes. Mira, bien Verlander, ¿sabes lo que hizo desde que llegó a Houston? 5 ganados, 0 perdidos, 1.06 de efectividad. Sí, ese fue el mejor cambio de todo lo que se hicieron hasta ahora. Ese es el factor. Ese y el de J.D. Martínez. Ese es el factor X. Para mí, Houston avanza en esa serie. A pesar de que Boston tiene esa gran batería, a pesar de que Boston tiene a Chris Sale, yo creo que Houston avanza. Porque ahí sí, si por ejemplo, vamos a decir, si fuera un juego de wild card y tú dices, bueno, es Chris Sale contra Verlander, ahí tú dices, oye, vamos a tirar una moneda, cualquiera de los dos avanza. Pero cuando yo veo el resto de la rotación de Boston y veo el resto de la rotación de Houston más el bateo de Houston, yo creo que Houston avanza ahí. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, no. O sea, fíjate que cuando hicimos el análisis al principio de... Ya va. Vamos a dejar ese análisis para después, que eso es lo más cómico de podcast. Porque yo Boston no lo tomé en cuenta. No, es que para decirte, yo Boston no lo tomé en cuenta, pero yo en Houston sí creí. Y he creído desde entonces. Ok, pero entonces... Tú me estás haciendo una pregunta donde yo tengo a Houston claro. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo ves a Boston? ¿Por qué dices sí y no? Porque la profundidad que tiene el equipo de Houston me parece mucho mejor. Bueno, todavía... Me parece el teamwork me gusta más que el que tiene Boston. Pero entonces no es sí, no, es sí. Los dos estamos dando de Houston. ¿Ah? Por supuesto. Ah, bueno, entonces... Pero lo que pasa... Me dijiste sí, no, entonces me dejaste ahí fuera de base. No, yo doy a Houston por encima de Boston definitivamente. Okay. Lo que pasa es que son series, bueno, a mí no me gusta vaticinar en las series cortas porque todo pasa. Bueno, pero es que eso es lo sabroso de esto. Y entonces como los dos estamos de acuerdo que Yankee va a pasar, resulta que Yankee va a enfrentar a Cleveland. Y ahí yo digo que Cleveland pasa por encima de Yankee. Cleveland es el equipo que ha demostrado más poderío por la hazaña que lograron de más juegos consecutivos. Sí. Entonces ya tiene lo que se llama un halo encima de la cabeza, una estrella o algo. Sí. De ser el equipo más competitivo y más peligroso de todo. Con una rotación bestial. Exactamente. Donde al manager no le importa si abre con Kluber o abre con Carrasco o abre con Bauer. No le importa. Exacto. Y con otro factor, que el bullpen, ahorita que recuperaron al zurdo Miller, el bullpen no tiene nada que envidiarle al bullpen de Yankees. Ahí sí no hay esa superioridad que veo en el juego del wild card entre el bullpen de Yankees y el bullpen de Twins. Sí. Aquí sí no, los dos bullpenes son excelentes. Entonces, dado esa situación, yo digo que Cleveland pasa. Y que vamos a tener una serie final de la Liga Americana que es para grabarla y verla por años, porque Houston y Cleveland nos van a dar una serie final muy, muy emocionante, León. Si se da esa, sea cual sea que se dé, pero esa es la que probablemente es la que consideramos tú y yo. Sí. Cleveland contra Houston por la Americana. Okay, estamos de acuerdo en eso. Vamos del otro lado. Entonces, del otro lado tenemos a Cachorro jugando contra Washington. ¿Cómo ves esa serie? Yo creo que Cachorro tuvo muchos problemas toda la temporada. Al final encontraron el teamwork y yo creo que ese factor X, que es el manager Joe Maddon, los puede llevar a superar a Washington, pero no va a ser fácil. Va a ser una serie que a lo mejor se va al máximo de juegos, de 5 juegos. Yo me voy a arriesgar y yo voy a poner que Cachorro le gana a Washington, León. Yo al revés, yo doy a los Nacionales por encima de los Cachorros. Okay. Un factor que aún no sabemos que puede pasar. Yo sé que el último partido Scherzer tuvo que salir por unos calambres y es posible de que eso le no sé en qué, a nivel de salud, no sé si le afecta o no le afecta cuando le toque presentarse. Eso alteró, pero, eso alteró la rotación porque él iba a ser el abridor del primer juego. Pero bueno, pones a Strasburg, no importa, estaba pichando excelente también. Sí. No hay problema. Ok. Mira, entonces los dos decimos de que los Diamondbacks van a avanzar y se van a enfrentar contra Dodgers. Ahí yo creo que la ventaja es de Dodgers bien clara, a pesar de que tuvieron ese hipo al final, que perdieron, creo que fueron hasta 10 juegos consecutivos. Yo creo que los Dodgers son el equipo que está destinado a ganar la Liga Nacional, dado todo lo que hicieron este año. Y yo creo que el grupo donde se encuentran Magic Johnson lo dijo claro, no llegar a disputar la final de la liga es un fracaso. Exactamente. Ellos están conscientes de que por lo menos tienen que llegar a disputar el título de la liga. Sí. Ya sea con los Cachorros o ya sea con los Nacionales de Washington. Exactamente. Pero eso tiene, ese momento tiene que llegar. De ahí a que lleguen a la Serie Mundial, bueno, ya eso es lo que ellos desean, por supuesto. Sí, sí. Pero ya no le puedes reclamar nada. Pero definitivamente los Dodgers tienen todo para vencer. Tienen unos abridores excelentes entre Kershaw, Rich Hill, Yu Darvish. Si les lanzas como ellos esperan desde que lo agarraron del Texas, creo que tienen un equipazo. Y el bateo que le responda, por supuesto, como lo han hecho en gran parte del año, Corey Seager, Turner, Sama Bellinger, Taylor, tienen Puig, tienen de verdad un equipo para ganar todos los partidos que vayan a enfrentarse de ahora en adelante. Ok. Entonces, bueno, esa final, vamos a decir que en el caso mío son Cachorros contra Dodgers. Yo voy a poner que no, ahí... No, la mía es Washington Dodgers. No, yo sé, pero estoy hablando del caso mío. En el caso mío yo voy a poner que los Dodgers le van a ganar a los Cachorros contra mi pronóstico, que después vamos a hablar de eso, del viejo pronóstico. Y en el caso tuyo, Dodgers contra Washington, ¿quién gana ahí? Dodgers también. Dodgers también. Y, sí. Y del otro lado, pues entonces tenemos Houston contra Cleveland. Yo digo que gana Cleveland. Yo no sé quién va a ganar de los dos. Te lo puedo decir cuando terminen estos playoffs. Ok, y después la Serie Mundial... Te voy a explicar por qué. Los peloteros se cansan. Los brazos ya no son los mismos en muchos casos. Hay peloteros que tuvieron un año excelente y de repente se van en un slump impresionante, o los pitchers ya no son tan dominantes. Todas esas cosas las podemos ver. Y yo no te puedo decir quién va a ser el fracaso de los dos. Porque uno de los dos va a fracasar. Lamentablemente, así es el béisbol. Siempre llega una serie importante y te das cuenta que no bateó nadie. Me recuerda cuando fue el Clásico Mundial de Béisbol. Uno pensaba que Venezuela iba a hacer cosas y no hizo nada. No se sabe por qué, pero pasa así, así es el béisbol. Ves las figuras, ves todo, crees que todo va a ser color de rosa, que van a tener juegos, victorias y poderío en carreras, haciendo carrera y todo, y termina la cosa siendo lo contrario. Así que de repente no sabes si un slump de Altuve o un slump le caen a batazos a Verlander, o pasa lo contrario contra Kluber. Mira, eso se puede ver por lo menos en la primera serie. Ya cuando tú ves cómo se disputó la primera serie, que es la de 5 partidos del playoff, ya puedes tener una mucho más clara idea de qué equipo puede tener más oportunidades de avanzar en el Mundial. Pero yo me voy a arriesgar y voy a decir que esa Serie Mundial es Cleveland contra Dodgers, y gana Cleveland para mantener mi pronóstico, eso sí. Mira, eso dicen tú y lo dicen muchos, porque la racha que hizo Cleveland es meritoria. Sí. Y creo que esto es el premio a esa racha, lograr la Serie Mundial. Y tienen la mejor rotación. Tienen la mejor rotación. Por supuesto. Con mucho respeto a la rotación de Washington, yo creo que esta rotación es la mejor que hay en este momento. Mira, ahorita sí, vamos a ver en qué nos equivocamos. En aquel momento, yo dije... Eso fue grabado el 28 de marzo. Sí, señor. Yo di a Boston... Hicimos un programa y al final... hicimos nuestros pronósticos. Así es. Entonces yo di en la Liga del Este, de la Americana, yo di a Boston y tú diste a Yankees. Sí. Un punto para mí. En el centro de la Americana, ambos la pegamos porque pusimos los Indios de Cleveland. No hubo sorpresa ahí. En el oeste también la pegamos. Ambos dimos a Houston. Y en los Wild Card, aquí sí, por supuesto. Los Wild Card, eso es... uno la tira a pegar. Pero yo di a los Yankees y a Baltimore. Tú diste a Toronto y a Seattle. Pues ninguno de ellos fue Wild Card. Yankees sí fue... Yankees sí estaba disputando el Wild Card. Ahí tengo un punto yo. En la Liga Nacional, aquí... No, tú diste Yankees, no, tú diste Boston, Toronto. No, yo dije Yankees, Baltimore. ¿A Yankees, Baltimore? Sí. Ah, entonces Boston no lo dijo nadie. Yo dije Boston para campeón de la Americana del Este. Ah, ok, a tu wild card eran todos de la Americana. Sí. Ah, ok. Del Este. Muy bien, ajá. Ok, entonces en la Nacional del Este... Resulta que aquí los dos rodamos porque los dos pensamos que los Mets, con esa rotación, y dimos la lógica y todo, ¿no? Oye, esa gran rotación que tienen los Mets, bueno, ya hemos visto lo que ha sido la rotación de los Mets, ¿no? Un hospital. Pero ¿ya viste lo que pasó hoy? Despidieron al coach de bateo que tenía ya como 10 años con ellos. Ah, yo creí que estaba hablando de esa foto que se sacó Jacob deGrom, que se cortó el pelo. No. Los Mets despidieron a su coach de picheo. Ajá. Y despidieron al cuerpo médico, también lo despidieron. Bueno, eso es igual que Derek Jeter, que está llegando y votando a todo el mundo ahí en Miami. Pero entonces, bueno, los dos confiamos en la rotación de los Mets y los dos rodamos. En el centro yo di a los Cachorros, la pegué. Tú diste a Pittsburgh, no la pegaste. En el oeste yo di a San Francisco, terminó último, y tú diste a los Dodgers, lo pegaste. Y los Wild Card yo dije que iban a ser Dodgers y Washington, pues ninguno de los dos fue Wild Card, los dos fueron campeones de división. Y tú diste a Cachorros y a Washington. Y de nuevo, ninguno de ellos fue Wild Card, los dos fueron campeones de división. Entonces, bueno, eso es lo simpático de uno hacer esos pronósticos, después es... revisar, ver hacia atrás y decir en qué nos equivocamos. Yo estoy diciendo de que todavía tengo la esperanza de pegar al campeón de la Serie Mundial, que dije que iban a ser los Indios de Cleveland, y bueno, y lo sostengo. Vamos a ver si tengo suerte. Ok. Bueno, León, algunos líderes individuales. Por ejemplo, hay que hablar de José Altuve. Definitivamente. Pero yo te había dicho, en el último programa te había ratificado a José Altuve como mi gran favorito para el más valioso, pero la labor que hizo en las últimas dos semanas Aaron Judge ha convertido al jugador en algo, un rookie que nunca hemos visto en ninguno de nuestros años como fanático de béisbol. Nunca hemos visto un novato hacer lo que hizo Aaron Judge este año. Correcto. Y es probable, no solo, por supuesto, el novato del año lo tiene seguro. Eso no lo vamos a discutir. Los novatos del año creo que son premios que no se tocan en discusión este año, porque tanto Judge como Bellinger no tienen competencia. Pero el más valioso es posible que lo pueda conseguir Aaron Judge también, y eso va a estar bien disputado en la Liga Americana. Sí, van a estar... van a estar bastante divididos los votos, pero yo tengo mi esperanza de que pueda nuestro compatriota Altuve, Mercedes, ese campeonato de bateo. No solo por el campeonato de bateo. Cuatro temporadas seguidas bateando 210, eso se dice rápido. 346 de promedio, 957 de OPS, bueno, Ah, bueno, y no te olvides de las bases robadas, 32 bases robadas. También, sí. ¿Ah? O sea, estuvo entre los primeros en casi todos los departamentos. Sí. Pero así como van a conseguir votos Mike Trout, y van a conseguir votos, puede conseguir votos Mookie Betts, así mismo Aaron Judge va a conseguir muchos votos, y eso va a estar bien disputado. Sí. No sé si la parte latina, ese factor latino puede influir en contra, que siempre se habla, ¿no?, del factor latino. Yo no soy partidario de que eso existe ahorita. No, yo creo que no. Eso ya no existe, pero siempre dicen eso, ¿no?, de que ese es un factor a la hora de elegir entre uno de allá y un latino, va a tener más peso eso, pero sí. no te puedo... Mira, al final Chris Sale se derrumbó en la última salida, entonces hablando ya del sello, yo mantengo la posición con Chris Sale por los 308 sí. ponches, pero admito que la efectividad se le cayó un poquito con esa última salida, donde sí. le dieron bastante duro. Que pudiera también ser un factor ahorita, a lo mejor el zurdo ha caído en un bache y vamos a ver qué pasa con Boston, pero definitivamente Kluber 2.25 de efectividad y 0.87 whip son números excelentes. Yo creo que va a estar muy pero muy reñido cabeza a cabeza, pero no me extrañaría nada que ganara Kluber. Una cosa que yo quiero hacer una mención aquí especial es que Carlos Carrasco al final empató con el propio Kluber, su compañero de equipo, y con Vargas en el tope de victorias, 18 victorias para los tres. Entonces, la mejor temporada en la carrera de Carrasco, León. Muy buena, muy buena. De verdad que va, pero no lo veo para que le den puntos para el Cy Young sobre Kluber. No, pero estoy haciendo una mención especial, pues. Sí, es un gran logro y por supuesto, gracias a que estuvo sano toda la temporada, pudo por fin lograr lo que los indios de Cleveland esperan de él. Sí, señor. Mira, yo sigo manteniendo que en la Nacional va a ganar Clayton Kershaw, 18 victorias, líder de la liga, con todo y que se perdió más de un mes con la lesión. Al final solamente lanzó 27 juegos. Sí, pero eso es una lucha entre Kershaw, Greinke y Scherzer. Sí. Me parece a mí. Pero yo insisto que Kershaw, con todo y que perdió una cantidad de juegos y está en los números, está muy parecido. Quizás no en los ponches. Los números de Scherzer son mejores que los de Greinke. Yo lo reduciría a una pelea de dos. Kershaw contra Scherzer. Sí, definitivo. Tiene razón. Sí. Tiene razón. El whip es mejor, tiene más ponche, tiene mejor efectividad que Greinke. Yo creo que está entre esos dos. Pero dado que perdió todos esos juegos por lesión y que con todo eso quedó líder en victoria, líder en efectividad, y ponchó más de 200, yo se lo doy al zurdo de los Dodgers. Y esto lo habíamos dicho ya, donde no tengo la menor idea es en el MVP de la Liga Nacional. Hay tantos. Una lucha de cinco. Hay cinco peloteros. Sí, señor. Yo creo que está. Ahí está Blackmon. Está Stanton. Está con 59 honrones. 59 honrones, 132 empujadas. Digamos, hace algunos años que los honrones y la empujada valían tanto y que no estaban hablando de sabermetría. Esto iba a ser fácil para Stanton. Pero los Marlins no fueron a postemporada. Entonces. Está el propio Bellinger, 97 empujadas, 39 jonrones. Batió el récord de jonrones para un novato, que también lo hizo del otro lado George. Ya hablamos de Arenado, hablamos de Blackmon. Pero entonces Goldschmidt, 36 jonrones, 120 empujadas para un equipo que ganó, que está en el Wild Card. Entonces, el propio Boto, yo creo que va a sacar, así como su apellido, pero le quitas una T, va a sacar unos cuantos votos. Entonces, Zimmerman de Washington también, 36 jonrones, 108 empujadas. La mejor temporada para el veterano Zimmerman, que debería ser el regreso del año. Entonces, hay tantos tan buenos bateadores, Rizzo, 32 jonrones, 109 empujadas. Yo no tengo idea, Leo, no lo tengo nada claro. Si tú me dices que me moje... Yo insisto en que está entre Blackmon y Stanton. Sí. O sea, si vamos a agrupar todo... Yo insisto entre Blackmon y Stanton. Creo que en un programa que hicimos hace cuestión de dos meses, yo te decía que Arenado era mi favorito. En ese momento. Bueno, era mi favorito. Y iba a estar ahí, va a estar en las papeletas, pero yo creo que lo que hizo Blackmon este año debe darle más votos que lo que sacó Arenado por el récord de más carreras empujadas para un primer bate. Bueno, si tú me lo reduces a esos dos, entre Stanton y Blackmon, me quedo con Blackmon, porque simplemente porque el equipo de Blackmon llegó a postemporada, pero es la única diferencia. Es posible, es muy, muy, muy posible que tengas toda la razón, sí. Y que sea así. Y muy bueno, los novatos del año están muy claros. Claro, tiene mucha lógica. Los novatos del año están claros, pero aquí te voy a atajar a ver qué te parece. Ahora, te voy a dar una opinión particular. Ya es cuestión de cómo yo, al terminar la temporada y viendo los récords, cómo la pérdida de José Fernández afectó a los Miami Marlins. Clarito. Sí. Solamente teniendo a José Fernández en el roster, ese equipo se transformaba. Así es. Se transformaba. Ahora, lamentable, pero ese fue un golpe muy fuerte para el equipo. Indudablemente un golpe para todos los fanáticos del béisbol. La noticia que todos nos afectó muchísimo. Sí, señor. Pero para el equipo de los Marlins, viendo el récord, sabiendo lo que tenía este señor Fernández en su brazo, definitivamente iba a darle ese chance de disputar. No te voy a decir disputarle a los Nacionales de Washington la punta, pero estarían, si no clasificaba de primero, sería el wildcard de la liga, uno de los wildcards de la Liga Nacional. Bueno, mira, entonces te voy a hacer un cambio de 180 grados. ¿Quién sería para ti el manager del año? En la Liga Americana y en la Liga Nacional. Ah, el de Cleveland, el de la Americana, ese no tiene. En la Nacional yo pensaba que podía ser el de Milwaukee, para que tú veas. Sí. Me parecía, pero creo que se lo van a dar al de los Dodgers. A Roberts. Sí. ¿A ti no te gusta tu ex manager Dusty Baker? No. ¿Cómo? ¿No te gusta Dusty Baker, tu ex manager? No, para el título de manager del año. ¿Y qué tal el manager de Houston? Ah, en la Americana. Sí. No, pero hay que votar por uno y votó por Cleveland. Hargrove, ¿no es? Tito Francona es. Sí. Bueno, también está el manager de Minnesota, que con un equipo que nadie daba un medio, nadie, ninguno de nosotros daba un medio por estos Twins, y míralos ahí. Paul Molitor, candidato también. Va a tener sus votos. Sí, pero ese récord, te vuelvo y repito, ese récord de más juegos ganados, eso es muchos puntos para ese manager. Sí. Todos esos son logros del equipo, pero tu premia por ese momento que nos brindaron, hay que premiar al equipo. Así es. Recuerda que estas votaciones las están haciendo ahorita, sin saber quién termina campeón de los playoffs y todo eso. Entonces, todos esos votos son sin saber si Minnesota avanza más o no avanza más, o Cleveland se cae, o Cleveland queda campeón mundial, sí. Solamente por lo que hicieron en esta temporada. Así es. Bueno, y por ese y por casualidad, los dos candidatos a manager del año que tú estás nombrando, yo voy a coincidir contigo, son los que yo digo que van a llegar a la Serie Mundial. Entonces, Roberts, Cleveland y Dodgers. Y Francona. Exacto. Sí. Bueno. Sí. Lo dejamos hasta aquí, partner. Y sería justo que después de esa votación quedaran así, Cleveland y Dodgers. Si es que la Serie Mundial queda así. Exactamente. Daría un digamos, es un punto muy importante para muchos de los cronistas que votan de esa manera. Sí, señor. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. ¿Cómo no? Bueno, yo tengo algunos comentarios interesantes. Dime, antes de cerrar. Cuestiones que sucedieron en estos últimos días. Ajá. Hubo un momento en que entró el manager del Kansas City, Ned Yost, entró a mitad del quinto inning y sacó del juego a Mustakas, a Hosmer, a Escobar y a Lorenzo Cain. Y trajo los del cambio, ¿no? O sea, era el último juego el domingo. Entonces sacó esos cuatro. pero no es, los cuatro no se fueron así por así, como dice, bueno, es el cambio y vamos para el dogado, sino que empezaron a abrazar a todos los peloteros que estaban en el terreno. Empezaron a abrazarse todos, porque probablemente es la última vez que jueguen juntos los cuatro, porque los cuatro son agente libre. Es correcto. ¿Entiendes? Es correcto. Los cuatro empezaron en el mismo momento, empezaron con Kansas City en el 2011. Te voy a recordar cómo llegaron. Escobar ya vino con Lorenzo Cain de Milwaukee cuando los Cardenales de Kansas City enviaron a Zack Greinke a los Cerveceros. Escobar debutó ese año, en el 2010 debutó, pero en agosto debutó y jugó apenas 50 juegos. Lorenzo Cain ya debutó al año siguiente, en el 2011. Y en el 2011 debutaron Hal Hosmer y Mustakas, que ya habían... Ellos habían sido elegidos en los drafts como de primera ronda, los dos, por los Reales de Kansas City. Entonces prácticamente ellos empezaron su carrera como profesionales en Kansas City juntos en ese momento, en Grande Liga. Y por supuesto llevaron a los Reales de Kansas City a una serie mundial. Lamentablemente los cuatro se hacen agentes libres este año y Kansas City difícilmente pueda mantener de esos cuatro siquiera a dos. A lo mejor van a luchar y van a quedarse con uno de ellos, pero no van a poder ser más dos, tres o cuatro jugadores juntos en el mismo equipo. Así que fue muy emotivo el abrazo con todos los peloteros, inclusive Salvador Pérez salió del dogado que no estaba jugando y también se dieron sus saludos y tal, muy, muy emotivo, muy, muy bonito ese gesto. Así es. Y hoy, Derek Jeter dio una rueda de prensa anunciando ya su compromiso de llevar a los Marlins por un nuevo camino, de recuperar el equipo que ha tenido el peor récord. Tiene 8 años con récord negativo, ningún equipo lo ha tenido. Así que 8 años con récord negativo es el peor récord que ha habido desde los últimos 20 años en las Grandes Ligas, y Derek Jeter llegó para poner un poquito de orden. No sabemos todavía qué decisión va a tener con Mattingly, con Stanton y con los demás, pero eso probablemente, esas decisiones vendrán a partir del año que viene, yo creo, muchas de esas decisiones. Stanton aparentemente el sueldo se le duplica casi para el año que viene, y se habla de que los Marlins, con toda esta inversión que hicieron, no van a tener dinero suficiente para pagárselo. Así que es posible que sea negociado Giancarlo Stanton para algún otro equipo. Ahí te lo dejo. No hay muchos equipos que quieran pagar ese salario. A lo mejor los Dodgers o Boston, no sé. O simplemente un castigo y bueno, tendrán que cederlo a otro equipo y pagar una parte los Marlins por esa deuda. ¿Quién sabe? Es uno de esos contratos que te persiguen. Mira, y hay otro que no hemos hablado, que esto es una mala noticia, pues lo de Miguel Cabrera. Ahorita es que Miguel Cabrera empieza en el cálculo de su contrato a ganar más dinero. Y entonces, bueno, no me extraña que los Tigres lo vayan a estar también negociando, porque los Tigres definitivamente tienen que hacer una reconstrucción. Y bueno, hicieron bastantes cambios este año con J.D. Martínez, con Verlander, así que salieron de algunas de sus piezas más, y Upton también, salieron de sus tres piezas más importantes, además de Cabrera y Kinsler, que son los otros dos grandes que siguen con el equipo. Así es. Pero mira, lo de la espalda de Miguel Cabrera es de cuidado, ¿no? Ojalá no se tenga que operar, porque si se tiene que operar, muy probablemente vaya a tener que decirle adiós al béisbol. Ojalá que con fisioterapia y con reposo se pueda recuperar. pero no, ojalá que perdiendo algo de peso pueda hacerle el swing sin que tenga tanto dolor y por lo menos jugar como bateador designado. Sí, pero perder peso también es perder poder. Bueno, vamos a ver. Ok, ahora sí lo dejamos hasta aquí. Nuestro próximo podcast, bueno, no sé si será, posiblemente ya sea cuando está empezando la Serie Mundial, para que hagamos un recuento de lo que fueron los playoffs, tanto de una liga como de la otra, y bueno, y hacer nuestras predicciones para la Serie Mundial. Eso es lo que yo te propongo. Los voy a dejar, como es costumbre, con un tema musical. Hay que decir que ahorita el premio al más valioso de la Serie Mundial se va a llamar el premio Willie Mays. Y es bien bonito, es bien bonito que le hayan hecho ese homenaje en vida, ya que todavía contamos con Willie Mays. Entonces lo voy a dejar con The Trainers y Say Hey, The Willie Mays Song. El gran Willie Mays, para muchos el mejor pelotero que ha habido. Gracias, León, y será hasta la semana que viene. Gracias por la invitación, Ángel. Chao. Chao, chao. Willie, go get it. What do you mean, go get it? Man, that ball's way in left field. I don't care what field it's in. Willie plays all field. Every time we come to the game, you're talking about Willie plays all the field. That's right. He plays. Let's call Willie and ask him. Call him. Okay, hey, Willie. Yes. Are you Willie Mays? Yes. Whose ball was that? Why was it? In left field. Well, that's Irvin's ball. I told you that. Every time we come to the game, we got to talk about it. The next time, I'm going to sit in the grandstand. Say, hey, fellas, what's your name? Say who? Say Willie. Say hey. Say who? Swinging at the plate. Say hey. Say who? Say Willie. That giant kid is great. When he hits the ball, it's long gone, man. Hits it farther than can begin. Swings the bat like a little lead pipe. When they reach the ball, it's overripe. Say hey. Say who? Say Willie. Say hey. Say who? Swinging at the plate. Say hey. Say Willie, that giant kid is great. He runs the bases like a choo-choo train. Swings around second like an aeroplane. His cap flies off when he passes third. And he heads home like an eagle bird. Say hey, say who? Say Willie, say hey, say who? Swinging at the plate, say hey. Cover center like you had jet shoes. The other batters get the Willie blues. Anything hit his way is out. Man, it just don't pay those guys to clout. Say hey, say who? Say Willie, say hey, say who? Swinging at the plate, say hey, say who? Say Willie, that giant kid is great. Served his Uncle Sam. He left the Giants in an awful jam. But now he's back and he's Leo's joy. And Willie's still a growing boy. Say hey, say who? Say Willie, say hey, say who? Swinging at the plate, say hey, say who? Say Willie, that giant kid is great. That giant kid is great. Say Willie, what you gonna say? Say hey.